amiguitos. Soy la tía Lorena y hoy les traigo una hermosa historia llamada Amigos de Dios. El versículo para hoy dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen. Génesis 1:26. El mensaje para hoy es: Dios nos hizo para que fuéramos sus amigos. ¿Tienes un amigo? ¿Alguien con quien puedes reunirte a menudo? ¿Alguien a quien aprecias mucho? En el principio de nuestro mundo, Dios hizo dos amigos especiales. Así es como sucedió. Dios miró feliz el mundo hermoso que había hecho. Era perfecto. El aire fresco, la tibieza de la luz del sol, la suavidad del césped verde y los árboles altos que parecían alcanzar el cielo azul. Flores rojas y amarillas, anaranjadas y moradas, se movían como si asintieran con la suave brisa. Los peces saltaban y chapoteaban en los mares y los ríos. Hermosos pájaros se remontaban por el aire mientras lo llenaban con felices trinos. Los canguros y conejos saltaban, los gatos maullaban, la lanuda oveja balaba, los gallos cantaban, los caballos galopaban. ¡Qué lugar tan hermoso! El mundo de Dios era perfecto, pero Dios deseaba hacer otra cosa más. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo. Así que Dios se inclinó y tomó un puñado de tierra y luego otro. Hizo la figura de un hombre, pero el hombre estaba muy quieto sobre el césped. No tenía vida. Entonces Dios se arrodilló en el polvo de la tierra junto al hombre. Luego hizo algo que solo Dios puede hacer. Se inclinó sobre el hombre y sopló vida dentro de su nariz. El hombre se estiró, luego bostezó. Entonces se sentó y lo primerísimo que vio fue a Dios. Dios llamó al hombre Adán y lo llevó a un hermoso jardín llamado Edén. Este jardín y todo lo que hay en él es para ti, Adán. Cuídalo por mí, le dijo. Dios y Adán observaron los animales. Adán vio todos los animales con su pareja. Entonces Dios le dijo a Adán: No es bueno que estés solo. Haré a alguien para ti. Así Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño. Mientras estaba dormido, Dios tomó una de las costillas de Adán y de ella formó una mujer. Cuando Adán despertó de su sueño, vio la hermosa mujer que Dios había hecho. Juntos cuidarían de todas las cosas que Dios había creado para ellos. Adán llamó a la mujer Eva, porque ella era la primera madre en todo el mundo. Adán y Eva fueron la primera familia que vivió en la tierra recién creada. Dios bendijo a Adán y a Eva. Tengan muchos hijos, les dijo. Llenen el hermoso mundo que he creado para ustedes. Disfruten todo lo que he hecho para ustedes. Dios amaba a Adán y Eva. Quería que fueran felices, que fueran sus amigos para siempre. Dios observaba a Adán y a Eva mientras disfrutaban de la hermosa tierra que había creado esa semana. Todo era perfecto. Él estaba satisfecho. Y Dios dijo: Esto está muy bien. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día de la tierra. ¿Estás contento porque Dios hizo un mundo maravilloso para disfrutar? Agradezcámosle por todo lo que hizo. This podcast was brought to you by Gracelink.net and Studio El Piso in Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.